Domingo. Alcanzando a las masas. Lee Mateo 4:25 y Lucas 6:17. ¿Qué dos aspectos específicos presentan estos textos acerca de cómo respondió la gente al ministerio de Jesús? Además, ¿qué nos enseñan estos puntos acerca de la efectividad del ministerio de Cristo? Mateo 4:25. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lucas 6:17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. En ese tiempo no había transportes públicos en masa. No se subían aviones, ni automóviles, ni siquiera una bicicleta para ir a ver a Jesús. Los viajes en ese tiempo, en contraste con los actuales, eran dolorosamente lentos y sumamente traicioneros. A pesar de ello, nada impidió que grandes multitudes fueran a escuchar a Jesús. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de los motivos de algunos de los que fueron a escuchar a Jesús? Marcos 5:25-29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si toco tan solo su manto, seré salva». Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las multitudes que seguían a Jesús tenían motivos mixtos. Algunos habían oído que él tenía palabras de vida que pronunciaba con autoridad y tenían hambre de alimento espiritual. Otros estaban buscando curación física para sí mismos o para amigos o familiares. Algunos querían ver por sí mismos si él era el prometido que los liberaría del yugo romano. Incluso otros solo lo seguían por curiosidad. Una vez la multitud era tan grande y lo apretujaban tanto que tuvo que entrar en una barca y enseñarles desde cierta distancia. Las multitudes crecían tanto que los fariseos comentaron, «Mirad, el mundo se va tras él». Escribe en un párrafo respondiendo a la pregunta, «¿Por qué motivo sigo a Jesús?». Lleva tu respuesta a la clase el sábado.